quisiera ser torero para brindarte y a ti la luna y un tornero de terciopelo. Y no te pongas a pensar en lo que nos ha pasado. Y si a la gente le pesa, que nos quiten lo bailado. Cantar que gotas de agua en el mar, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le.